No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together. Tearing up. Don't you hear the music? Don't you feel the happy beat? Bring your padlet, dance with me. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105, que pasa todos los sábados de 7 a 8. Soy María, los voy a estar acompañando con muy buena música nueva. Ya saben que el sábado pasado hicimos un Láser de clásicos muy especial. Gracias a todos los que escucharon y que escribieron. Recuerden que pueden hacerlo a través del X arroba María la del Radio y también a través de Instagram arroba María la del Radio. Pero como habrán visto, con la rola que empezó este programa, esta vez vamos a sacar puras novedades, puras joyitas, menos dos rolitas de dos bandas francesas que van a estar presentándose en el cierre de las Olimpiadas, y la neta yo no podría estar más feliz, ahora sí que me rayé. Pero pues bueno, tiene lógica, los franceses ya saben, como siempre digo, son también del mero mole de la electrónica. Oigan, les voy a platicar lo que acaban de escuchar. Se trata de nada más y nada menos que un sencillo más, un adelanto más del disco de Jamie XX que va a salir en septiembre. Trae varias colaboraciones, ya hemos compartido varias en el programa, pero esto es muy especial porque es con los Avalanches. Los Avalanches sacaron un disco muy bueno en el 2000 y si no me equivoco se tardaron 16 años en volver a sacar un disco, y luego ya en 2020 sacaron otro más. Pero pues es mucho tiempo, pero son muy buenos, trabajan muy bien con los sampleos, y pues ahora se juntaron con el buen Jamie Smith, mejor conocido como Jamie XX de The XX, para este disco que ya viene en camino, ya está a punto de parirlo el señor Jamie, y que justo, pues no sé, tiene un arte muy particular, ya se los había platicado, me gustan mucho las portadas de Jamie XX, pero lo más importante es el juguito, la carnita, lo que trae adentro. Colaboraciones con Robin, con Honey Dijon, con Romy, obviamente sus compañeros, y Oliver Smith de The XX, Los Avalanches, y ya, si no me equivoco, 12 rolas. Vámonos con la que sigue, porque de las cosas que más me gusta es compartirles artistas que no conozco absolutamente de nada. Y es justo lo que me pasó con el artista que viene a continuación. Él se llama Hermitude, es un multiinstrumentista, se llama Luke Dover en realidad. Este también está acompañado por Angus Stewart, pero bueno, me gusta decir los nombres para ver si se me graban. Son de Australia, que también pues ya saben que se importa mucha, muy buena música electrónica de Australia, y pues me encontré esta rolita que se llama Celebrate. Está recién salida del horno, y pues de eso se trata, ¿no? De celebrar el fin de semana donde quiera que se encuentren. Ahora sí, gente, empieza Láser, vámonos con Hermitude y esto que se llama Celebrate a través de Reactor 105 y regresamos. Ahí estuvo Hermitude con Celebrate. Y nos vamos a ir rápido porque ahora sí que retaqué este láser de puras rolas buenas. Ya les he platicado acerca de No Such Thing. Es más oscurón, más profundo. Y bueno, pues él es de Estados Unidos, es productor, está basado en Los Ángeles, ha trabajado con Kendrick Lamar, con Chance the Rapper, con Kid Cudi. Así que se ha codeado con los grandes. Bueno, pues No Such Thing se está juntando con Jack Green, que bueno, pues es de Canadá, y hicieron un nuevo sencillo juntos que me encantó. Se llama RB3 o RB3. La verdad no sé qué significa, pero ahí les va. Este es de las más oscuronas así del disco, pero también se pone bueno porque ya van siendo horas. Así que vámonos y regresamos. Thank you. Les dije que se ponía bien chida. Aquí hay chile mole y pozole, acuérdense. Ponemos de lo que sea, pero bueno. Y pues lo que viene a continuación no es la excepción. Muramasa, este gran, gran productor, ataca de nuevo. Ya se la saben, ya lo hemos escuchado. Y bueno, pues es británico, lleva ya bastantes años activo. Y bueno, pues la verdad es que poco a poco se va haciendo más público. A$AP Rocky ha trabajado con él, Damon Albarn de los Gorillaz y Skrillex. Así que pues no quería dejar de escuchar su nueva rola. Es una rola que se llama Fly, que es simplemente vuela. Y bueno, pues ahí quiero que la escuchen con mucho cuidado, porque después de esta viene otra rola más para este bloque y listo. Ahí está Muramasa con Fly. Just let me fly. Seguimos adelante en este láser de pura música nueva. Acuérdense que al final viene una sorpresa porque estamos celebrando la elección de artistas de París en las Olimpiadas. Es nuestra cartita Santa Claus y uno de ellos va a venir a la ceremonia. Así que imagínense qué suerte. Pero eso al final. Vámonos con la última rola de este primer bloque de láser. Espero que estén súper chido, que estén pasando el fin de semana muy a gusto. Sea lo que sea que planeen hacer, nada es que vale la pena hacerlo acompañados de buena música. Oigan, ¿saben que una de mis pasiones más grandes es el señor Caribú? Porque cada cosa que saca me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta también su proyecto Daphne. Pero bueno, Caribú viene de tiempo atrás y pues saca un nuevo sencillo apenas el 31 de julio. Y pues por ahí dicen que es fusión de techno y pop. Yo lo siento un poco más serio. Pero pues bueno, la verdad es que siempre me pone muy contenta. Volume tiene algo interesante que les había estado contando últimamente, que es el regreso de los 90. Tiene un sampleo de Pump Up the Volume que seguramente ustedes van a reconocer porque es un clásico de la electrónica. Así que, gente, aquí está Caribú con Volume, música nueva y aguas, porque vamos a regresar con algo pesadón, algo que los va a despertar y les va a dar sed de la mala. Pump up the volume. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. I'm giving it. Se les dijo y se les advirtió. Traíamos también cosas pesadonas y me llamó muchísimo, muchísimo la atención este estreno por parte de una banda llamada Toon Yards, que jamás, jamás habíamos puesto en Reactor 105 porque no tienen inclinaciones ahora sí que electrónicas. Sin embargo, pues su disco Nicky Knack cumplió 10 años y para celebrarlo van a sacar una edición especial y en esta edición especial tienen un remix a la canción y pues eso que acaban de escuchar se llama Water From Your Fountain y le pusieron pues ahí un nombre raro de remix como Water Fountains Remix. Así que si quieren celebrar el 10º aniversario de estos chicos de Toon Yards, pues es el momento de hacerlo con buena música. Vámonos con lo que sí es lo más fresa que voy a poner hoy. La verdad es que me ha costado lo más reciente de Calvin Harris, ya desde hace mucho tiempo, porque su primer disco, I Am Disco, la neta era puro new disco, bien, bien chido, luego se clavó mucho en el EDM, y ahora como que medio se anda componiendo, o a lo mejor mis oídos se andan componiendo, porque hizo una colaboración con Ellie Goulding que se llama Free o Libre, y no me suena absolutamente nada mal, así que la incluí en el mix de hoy. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105, y lo que vamos a escuchar a continuación es de nada más y nada menos que Calvin Harris y Ellie Goulding, que me parece que ya habían colaborado en 2013 en un track que se llama I Need Your Love, y en 2014 en un track que se llama Outside. Pero bueno, la estrenaron en Ibiza, así que vamos a cerrar los ojos e imaginarnos que estamos en una playa paradisíaca escuchando lo que viene aquí en Láser a través de Reactor 105. What do I say now? Don't wanna fall in love. I'm not afraid now. Eyes closed. Holding on alone, no more. I'm ya estamos de vuelta. Ya se fueron a la playa y regresaron con esta rola de Calvin Harris. Va que no anda tan mal. A lo mejor se compone. Oigan, ¿cómo van? Cuéntenme, ¿van a salir? ¿No van a salir? ¿Ya decidieron qué hacer este fin de semana? Pues la neta es que hay opciones para asistir a distintos lugares donde toca gente, pero pues también es opción ponerse su propio playlist en casa, como lo estamos haciendo en este momento. Acuérdense, arroba Mariela del Radio, con láser, una sola S, y pues ya saben, aquí los leo, y si no pueden escribir, no pasa absolutamente nada, aquí los vibro. Vamos a apurarnos porque todavía quedan dos canciones, las dos que les prometí, que son los únicos dos que no son clásicos. Pues fíjense que dieron una gran noticia de las Olimpiadas. Resulta que dos bandas francesas van a ser las encargadas de la clausura de París. Entonces, esto parte de Tom Cruise, que según va a ser acrobacias y no sé qué, quién sabe por qué, pero lo que nos interesa a nosotros es que nada más y nada menos que Air y Phoenix van a estarse presentando. No sé cómo, no sé cuántas rolas van a tocar, pero la verdad es que yo no podría estar más feliz, porque como saben, luego viene Air para Hipnosis, celebrando el Moon Safari, uno de los mejores discos que han existido en la historia de la música más tranquilita, de esta onda suavecita que trae Air, ¿no? Y ellos son de Francia, son de Versalles, para ser exactos. Empezaron en 1995. Este disco en cuestión, que les digo, fue su primero en 1998. Y tienen muchos más, aunque sea que el último salió en 2012, ya cuelga. Pero si los han visto en vivo, vale muchísimo la pena. Y supongo que va a estar espectacular en el cierre de las Olimpiadas. Así que pues yo escogí la primera rola del Moon Safari porque me encanta. Obviamente viene Sexy Boy y muchas más, pero esto se llama La Femme d'Argent, que quiere decir la mujer de plata. Y pues vamos a viajarnos e imaginarnos que estamos ya en Hipnosis. Sigan aquí en Láser y esto es Era. Tour 105. Excelente, pues ahí estuvo Air con la Femme d'Argent. No sé si la van a tocar en las Olimpiadas, pero estoy segura de que la van a tocar aquí en Hipnosis. Y pues desgraciadamente el tiempo apremia, se me pasó muy rápido, pero quiero agradecerles a todos los que sintonizan Láser cada fin de semana. Es un programa que se hace con mucho cariño y pues con mucha investigación de ver qué está saliendo todo el tiempo, qué es lo que podemos poner, qué es lo que les puede parecer interesante. Así que pues lo que sigue seguro, seguro cumple esos estatutos. Soy María, arroba María la del radio. Ojalá que nos comuniquemos a través de esos medios. Y pues ya, nos escuchamos el lunes a las 6 o el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Gracias a Blakey, quien produce este programa. Y me voy a despedir en grande con Phoenix, que como siempre le digo, es la banda francesa más americana que conozco. Interesante combinación sobre el escenario de Air y de Phoenix. Y pues la neta es que a Phoenix no lo vimos hace tanto, así que también nos la sabemos que andan tocando bien chido. A continuación, su canción más conocida, pero escogí un remix por parte de Classics, pues para variarle un poco, ¿no? A ver qué versiones nos tocan en vivo próximamente. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar Láser. Que no les gane la fiesta. Soy María y hasta la próxima. Adiós. Sentimental, no. Reacción. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.